no queremos otro lugar, no queremos no queremos problemas también. Somos argentinos ahora, vivimos 10 años acá, tiene todo. Pasa que nosotros no tenemos mucha garantía acá. No tenemos mucha garantía acá. Capaz que la municipalidad, capaz. Siempre venir, la ayuda a nosotros, nosotros estamos re contentos. En serio, los africanos saben eso. En serio, ustedes, la televisión, la radio, todo. Ustedes, muchas gracias, mucha suerte, en serio.